una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. El tema del cierre de alianzas, nuevo nombre del Frente de Todos, declaraciones de principios y demás, bueno, lo podemos abordar, pero dentro de eso hay un tema con el que te escuché, creo que ayer, en una emisora colega, que dije, mañana le voy a pedir a Carlos que insista sobre esto, que es la cuestión muy meneada mediáticamente en estas horas del tema de los pisos electorales que se exigen para el ingreso o distribución de las listas electorales y en particular de las minorías. En verdad trascendió por la polémica interna en el PJ bonaerense. Sí. Que si el 25%, que si el 40% para ver dónde colocás tal o cual diputado es engorroso, más por radio. Pero me pareció muy interesante lo que dijiste, y es lo que te pido que vuelvas a volcar al aire, en torno de, efectivamente, con esto de los pisos, ¿qué pasa con los partidos chicos, con las minorías y, en definitiva, con la representatividad? Claro. A ver, lo que yo dije es una opinión, posición nuestra histórica, más allá de esta discusión coyuntural. Ajá. Y además, con una aclaración, a mí jamás se me ocurriría que las divergencias se resuelvan en la justicia, digamos, para que quede absolutamente claro de lo que estamos hablando. Pero, efectivamente, cuando se habla de construir coaliciones, el tema de la representación de las fuerzas más chicas dentro de las coaliciones es todo un drama a la hora de discusión de participación y de obtener representaciones institucionales como corresponde. Entonces, no hay mejor sistema que el DON. ¿Qué es el DON? ¿Cuántos diputados entran? 14. Uh-huh. El DON establece, dividido por 14, cuánto es el piso para que entre el número 14 y después asigna a los demás. No es tan difícil. Y eso es absolutamente democrático, y eso le da a las fuerzas minoritarias de las coaliciones grandes también motivación incluso para participar de una manera más efectiva y no depender de que te cedan un lugar para poder ir en la lista o porque te destacaste con tu perfil y tu actividad, entonces te tienen que poner porque no hay más remedio, digamos. Pero lo que yo digo no lo dije en función de una discusión de coyuntura de este momento, es lo que nosotros hemos pensado y sostenido siempre. Mira, Gorini planteaba eso, para que te des una idea desde cuándo. Me acuerdo de eso. Desde cuándo Gorini planteaba eso, de que no debería haber pisos, sí, que el DON es el piso, que actúa como una herramienta de distribución. Como es. Recordemos cómo funciona. Es como funciona cuando después en la lista quienes entran o no a la Cámara o al Consejo Deliberante o donde sea. Como cuando llega la. Se hizo la elección, uh-huh. Cada fuerza sacó una cantidad de votos, sí. Y el DON asigna cuántos entran del partido A, del partido B, del C, y hasta qué lugar alguno moja. Tenés que tener 5%, ponele. Hay un piso siempre mínimo que tiene razonabilidad. Por ejemplo, creo que ahora, si no sacás en la PASO 1.5, algo así, no podés ir a la elección. Uh-huh. Y eso hasta tendría un tema de para ponerlo con ejemplo concreto, es lo que le pasó a Guillermo Moreno en la última en que se presentó, que sacó 0.35% y no entró en la PASO. Claro, sí. Y eso tiene una razonabilidad, porque después, si no, con el 0.35% tenés derecho al debate presidencial y a una cantidad de cuestiones, con todo lo que eso complica desde el punto de vista de que la gente escuche, entienda y demás. Entonces no se trata de hacer locuras, sino de hacer cosas razonables. Pero cuando vos hablas de pisos del 20, del 30 o del 40, del que vos quieras, estás diciendo que en una coalición, ¿sí?, para tener por derecho propio asegurado una participación, tenés que ser como mínimo el 20% de la coalición. Uh-huh. Cosa que en una coalición donde hay 17 fuerzas parece poco probable. Es decir, queda algo así como negado de facto que puedan ingresar representantes a aquellas fuerzas que integran la propia seríamos coalición. Seríamos injustos porque si no, yo como soy diputado, yo fui diputado ya varias veces. Después hay negociaciones y se entra por vía de la negociación. Y las negociaciones tienen en cuenta, porque nadie come vidrio, por eso digo, si hay cuadros, figuras, gente que tiene valor o peso y demás, a todos les interesa que esté porque suma. Pero desde el punto de vista de, digamos, la disputa al interior de la coalición, porque es una coalición, porque hay diversos partidos, porque hay matices, porque si no pareciera que no entendemos de lo que se trata, porque hay diversos partidos y no hay dos partidos, uno del pensamiento pro mercado y uno del pensamiento pro Estado, regulaciones, porque en los dos después hay infinidad de matices. Algunos son matices que tienen que ver con aspiraciones personales, pero la mayoría tiene que ver con matices ideológicos, con profundidades. Vos decís, la sensación sería la contraria, ¿no? Cada vez que la gente lee, No, pero eso es lo que se instala, tampoco. Bueno, no sé si es lo que se instala, Carlos. La gente lee que se pelearon por el cargo 4, 9 o 12 y habla de. No te digo que la casta, pero es así. Pero está mal que sea así. Yo no dije que esté bien. No dije estamos validando todo lo que está mal. Dije que es así. Pero, y es más, hoy editorializamos acerca de eso. Basta de molestarse por esto, Eduardo, cuando en todos los países es igual. Eduardo, porque y mucho más cuando estás en el medio de comicios presidenciales. Eduardo. Lo dije, perdóname, lo dije hoy mismo a la mañana. Pero no voy a negar la realidad de que, nada, la temperatura que te da la calle, los diálogos que tenés, los posteos en una red, políticos de mierda que mirá que están discutiendo por los cargos en vez de preocuparse por... No justifico que digo que sucede. Cuando llega opino, porque ahora estoy escuchando tu opinión, cosa y, válida, bueno, absolutamente, entonces, pero déjame dar la mía. Déjame dar la mía. Creo que eso forma parte de uno de los dramas que tiene la sociedad global, que es la denostación de la política. Absolutamente. Entonces, que sea así, no es para que convalidemos que sea así. Tenemos que cuestionar que sea así, porque es una porquería que sea así. Porque los que quieren de verdad instalar eso y lo logran, quieren que no haya política, quieren que sea el mercado. En algún momento quisieron que sean los militares y decían, por ejemplo, pusieron tres tipos en el Congreso y dijeron, la ¿para cal, qué todo es la comisión la de asesoramiento legislativo? Estamos diciendo entonces, lo mismo, bueno. Claro, yo me acuerdo cuando nosotros el 19 de marzo de 1979 inauguramos el Banco Credicop en la puerta. Nuestro primer presidente, Nelson Giribaldi, ubicate en el momento, dijo, asumimos el compromiso de demostrar que democracia y eficiencia no son incompatibles. Porque lo que estaba instalado, que toda la democracia era burocrática, era ineficiente, no servía para nada, y entonces había que venir con la eficiencia. Y mucha gente estaba ganada con esa idea. Entonces, yo la rechazo. Cuando la rechazo no quiere decir que no reconozco que está instalada en una porción importante de la sociedad, pero y esa es una victoria cultural de la sí, derecha, pero hay bueno. que pero hay que criticársela y pero más vale hay pero, que criticarla. Pero van ganando sí y por eso ganan. Escúchame, yo ayer vi la ultraderecha se llevó 7 ministerios en Finlandia ayer, diario de ayer, la ultraderecha, es decir, los Milei finlandeses. En la coalición que ganó se quedaron con 7 ministerios. En Finlandia, yo diría, uno de los íconos de la sociedad del capitalismo capitalismo distributivo, estado de bienestar y todas las otras milongas. Entonces, hay una crisis mundial. Esa crisis mundial permite los Trump, los Bolsonaro, todo eso, lo de la alcaldesa de Madrid, son todos fenómenos similares. Ahora, yo voy a estar en la antípoda siempre, porque creo que son la negación de lo que tiene que pasar, son los instrumentos para construir desigualdad, porque no se trata de un tema de que van a gestionar mejor. Se trata de que sin democracia y sin participación democrática viene el mercado, vienen las manos libres, viene todo lo que ellos quieren que venga, la desregulación, la pérdida de derechos, por todos los costados que se lo mire. Entonces yo te voy a decir, mira, con todos sus defectos, este sistema es mejor que el otro. No tengo ninguna duda. Discutamos cómo lo mejoramos. Está Heller. Te quiero citar a Hernán Lechter. Hernán asesora al gobierno, es vicepresidente de IP Felice, esa vicio profesional. Y hoy lo cita David Cufré, en su habitualmente interesante panorama económico de Página, y dice lo siguiente, porque te lo quiero citar, porque vos has hablado mucho de esto y quería saber cuál es tu opinión. Él dice, desde la renuncia de Guzmán, el nivel de actividad cayó apenas 0,5%. Es decir, que se sostuvo la actividad económica a pesar de la sequía. Y dice Lechter, no comparto que sea solamente repudio al peso. Tenemos un debate en el CEPA, Centro de Estudios de Políticas Argentina. No comparto, dice Lechter, con algunos compañeros que sostienen que hay una propensión al consumo elevada, los restaurantes llenos, los cines, ¿verdad? Porque los pesos queman en el bolsillo. Y agrega, en parte es verdad, pero también hay que ver que el empleo sigue creciendo, el 90% de las solicitudes de importación se aprueban, las pymes están con trabajo y la rueda de la economía sigue girando. La dimensión principal sigue siendo si hay o no dólares, pero también es cierto que la administración de las divisas que hizo el equipo económico fue efectiva para no detener la actividad. ¿Estás de acuerdo? 100%. ¿100%? Sí, sí. Si con eso que vos leíste... Textual. Además lo vengo diciendo, vos me lo escuchaste decir infinidad de veces, y lo he dicho acá, así que sentadito en este mismo lugar. Porque hay varias trampas en el argumento contrario. Vos podés decir con razón que hay menos predisposición al ahorro y más disposición al gasto frente a la expectativa inflacionaria. Ok. Pero no hay que confundirse, porque tanto para ahorrar como para gastar, primero la tenés que tener. No se puede ni ahorrar ni gastar si no la ganaste. Entonces, es como cuando decían el plan platita, y el plan platita era darle más plata a la gente, para que tenga para gastar más. Estaba bien el plan platita, no mal. Te lo denostan y te lo instalan como si fuera en lo que ellos llamaban el plan platita, que era darle a la gente un alivio, darle guita. Entonces, la inflación hace daños terribles, y uno de ellos es este que estamos señalando. Pero la gente gasta lo que gana, y la capacidad instalada está en un pico porque las empresas venden, porque nadie produce para acumular. Si hay producción récord, es porque hay consumo récord. Es elemental, no hace falta ser un genio de la economía. Ninguna empresa hace producir más, pone más operarios, trabaja otro turno y demás, si no tiene demanda. Y nadie demanda si no tiene con qué pagarlo. Vos podés decir, además, en un determinado momento, no, la gente se está endeudando. No es así. No hay un crecimiento del endeudamiento, como no hay un crecimiento de la morosidad, que es otro síntoma de cuando las cosas no andan bien. cuando no andan bien, la gente en general no deja de pagar porque es mala. Siempre está el sinvergüenza, pero no es lo que mueve el amperímetro. En situaciones normales la gente cumple. En situaciones anormales la gente prioriza qué deja de cumplir y va a dejar de pagar el crédito bancario hasta antes de dejar de comprar comida, por ejemplo, obvio. Tiene lógica. El otro día discutíamos en la comisión, en un plenario de comisiones con el reloj de los créditos UBA, y nosotros estamos poniendo una suspensión por un año de los juicios por desalojo de los que no pagan. Entonces, desde el otro lado, un diputado dice, esto va a alentar los juicios. Dije, no es verdad. Ah, te referís a nosotros en comisión del diputado. Sí, sí, claro. Suspender un año. Que por un año se suspenden todos los juicios, los desalojos. Los desalojos. Los desalojos, para permitir normalizar situaciones que puede haber. Entonces alguien argumentando en contra dice, esto va a alentar la industria del juicio. Y yo dije, no es verdad. La gente no va, el tipo con su casa, no va a ir a juicio aprovechando la ventaja de que tiene un año para no pagar. Puede haber algún caso, pero lo normal es que la gente cumpla. Cuando un tipo deja de pagar el crédito, una familia deja de pagar el crédito de su casa, está en problema. Entonces, esto tiende a contemplar esa situación. Hay que entender la razonabilidad. Lo otro es, se ve siempre con una perversidad, digamos, que es increíble. Entonces, volviendo. Indudablemente hay más gente con capacidad de consumo. Lo cual no quiere decir que toda la gente mejoró su capacidad de consumo, porque si no enseguida acá te llevan de una vereda a la otra con una velocidad espantosa. Sigue habiendo mucha gente a la que no le alcanza, sigue habiendo mucha gente que tiene ingresos por debajo de los mínimos aceptables, pero también hay otro fenómeno que todos sabemos y nadie sabe dimensionar y demás, y del que se habla muy poco, que cuando se dice que en la Argentina hay un 40% de informalidad, estamos reconociendo que hay un circuito económico que funciona en efectivo, que tiene poco registro, y que funciona en efectivo y con poco registro, porque si vos cobrás en negro una parte de tu sueldo, sí, comprás en negro, porque no, si no se te desacoplan tus números. Y el que te vende a vos, la Argentina barranca. Y el que, exacto, y el que te vende a vos va al proveedor de las partes de lo que va a hacer para y le tiene que comprar en negro. Y eso genera una economía informal que además afecta a la recaudación impositiva, porque todo obvio, eso funciona fuera de los alcances de los controles impositivos. Y la dimensión de si es cierto que hay un 40% de informalidad. Sí. Estás diciendo que casi media economía está fuera del registro. Pero esa media economía no deja de consumir. Consume fuera del registro. Entonces, muchos restaurantes llenos y mucha cosa, también habría que ver qué proporción pagan en efectivo y qué proporción con medio de pago, por ejemplo, para poder descifrar mejor esto que Lercher plantea, Cufré recoge, yo comparto. Pasó Heller.